Donde tú vayas yo te seguiré, te juro que te quiero, aunque tengas ya otro querer, yo te necesito. Norma mía, yo te quiero. Norma mía, yo te adoro. Necesito tus besos, necesito tu cariño. Quiero tenerte muy cerca para amarte mejor. Necesito tus besos, necesito tu cariño. Quiero tenerte muy cerca para amarte mejor. Cariño.